Estamos con Mabel Marchán, que es la vicepresidenta de la cooperadora del Hospital Sati, al igual que con Cristina Gutiérrez, que es la tesorera de dicha cooperadora. Consultarles cómo vienen trabajando desde la cooperadora. Bueno, estamos haciendo numerosos aportes a la comunidad. Hemos comprado en este momento, que vos lo vas a ver, almohadas para el sector de guardias, terapia intensiva y demás necesidades que hay. Como así también hemos comprado una camilla importante para la guardia. Estamos también viendo de comprar otra que es muy indispensable, una cúpula para una cápsula para gente que trabaja en oncología, una silla de ruedas para personas obesas, también todo para la guardia. Innumerables cosas que estamos haciendo la cooperadora en pos de la comunidad, ¿no? Y ahora, no sé, algo que quede, Cristina, que hemos comprado. La semana pasada surgió una necesidad de la compra de una férula para un nene. Y bueno, por ahí uno dice que los papás por ahí sí lo pueden comprar, pero sale 1.020.000 pesos. O sea, es algo que para las familias, para la mayoría de las familias de Viedma, es imposible. Por lo tanto, para eso está el aporte de la cooperadora. Y se rompió y había que hacer unos arreglos en la planchadora que tiene el lavadero del hospital y los repuestos. Bueno, también los enviaban si era pago inmediato y en ese momento no contaban con eso y bueno, y ahí está la cooperadora aportando. Lo que decía María Ros, María Mabel con respecto a las camas, en realidad por ahí no vemos la necesidad, pero los enfermeros que tienen que estar con una persona que capaz que o bien no se puede movilizar o bien es obesa, ellos tienen que levantar a las personas, una camilla común no tiene ningún tipo de movilidad. Esta es una que compramos y si Dios quiere vamos a comprar la otra, permite el subir, bajar al paciente. Bueno, y como actividades importantes, este 31 de julio a las 16 horas se va a realizar una asamblea donde nosotros, bueno, se presenta la memoria de balance del año 24-25. Tienen la posibilidad de participar todos los socios, que son alrededor de 500, porque tenemos renovación de autoridades. Tenemos gente colaboradora, pero así como nosotros que podamos, porque hay que tener un tiempo disponible, esta es una tarea voluntaria, sin fines de lucro, y bueno, por ahí es difícil conseguir gente que nos acompañe. Sí tenemos algunos que hacen algunos aportes y nos ayudan en nuestra tarea. ¿Eh? Y destacar la cantidad de gente, de empresarios o casas que se han puesto a disposición de la cooperadora cuando fue el siniestro del incendio. Claro. Gente que nos dio sin pagar nada lo que nosotros necesitábamos para aportar al hospital. Eso es una cosa que no hay devolución, todo es gracias, ¿no? Consultarte también cuántos socios mantiene el día de hoy la cooperadora. Sí, 500, alrededor de 500 socios, sí. La cuota más o menos está en 2.000 pesos y tenemos para todos los socios que tienen al día. Una forma de agradecimiento es que en el mes de octubre, durante el aniversario de Don Sati, en ese momento hacemos el sorteo de una bicicleta en su honor. Ya esta sería la tercera bicicleta que... Aparte que, la rifa que tenemos, claro. Anual, que bueno, tenemos un montón de premios, que ustedes lo deben de saber. También hay mucha colaboración de los comerciantes y aporte nuestro y el auto, ¿no? Que se rifa como último, como corona de la rifa. Claro, sí. Eso es importante. Sí. Consultarles también si el día de la asamblea es una actividad también de alguna manera u otra que está abierta a la comunidad. Claro. O solamente para los socios. Sí, no, es para los socios, es en el Amigos de lo Nuestro, que está frente ahí al correo de Viedma, y es a las 16 horas, siempre hay un media hora de espera, y bueno, es por ahí esperamos que en de esta forma que por ahí se enteren los socios, participen, porque necesitamos cambio de autoridades. Nosotros todos somos bastante mayores y necesitamos por ahí gente joven con ganas de trabajar y colaborar en esto. Así como decía Mabel, es destacable cuando la participación de la comunidad. Nosotros recibimos permanentemente ayuda de ropa. Tratamos de que si no es ropa en el hospital, en realidad se necesitan ropa cómoda, remeras, por ahí pantalones livianos para los hombres, ropa interior. Y como siempre suelen dar mucha ropa, nosotros tratamos de traer, la recibimos y tratamos de enviarla a los centros, a los CAP, que están muy necesitados, como frazadas, cubrecamas, acolchados, eso. Sí, ropa de invierno, sí, ropa sí. De abrigo, que aquí, acá quizás. Claro, tratamos de que no... Siempre vamos distribuyendo en los distintos centros ropa de bebé, todas cosas, y como dice Cristina, nosotros recibimos la ropa, las lavamos en nuestras propias casas para lo que va al hospital, viene al hospital, y lo demás va limpio a los distintos centros. Todo está seleccionado. Eso es una tarea que quizás la gente no la ve, pero nosotros silenciosamente hacemos todo ese tipo de actividades.